del Estado uruguayo reconociéndolas a través de una reglamentación o de múltiples leyes y reglamentaciones, ha costado el trabajo de cientos de compañeros y compañeras durante décadas. Y sin ir más lejos, el movimiento de radios comunitarias en nuestro país, que se origina ya por el año 95, nos encuentra trabajando desde el año 96, unos 7 años, los peores años de, digamos, que sufrieron comunicadores populares, es decir, vecinos y vecinas de diferentes barrios que se dedicaron a hacer radio, reclamando un derecho para todos, poniendo muchísimo trabajo, muchísimas horas, muchísimas coordinaciones, muchísima equipación, que por cierto era personal, muchas veces era uno que traía el casetero, en aquel momento, por ejemplo, trabajábamos con básicamente todo analógico, ¿no? Muchas de nuestras radios no contaban, por ejemplo, con toda la tecnología de la cual hoy disponen estos medios. Entonces, el cambio que se da en el año 2005 hacia una administración, llamémosle progresista, que se ve en la necesidad de reconocer a este tipo de medio como lo mínimo que se podía pedir de justicia en lo que tiene que ver con la lucha por la democratización de los medios de comunicación en nuestro país. Por cierto, fue muy importante, pero a la vez reafirmar que fue profundamente insuficiente. Sobre todo con los múltiples recortes que tuvo este sector para lo que pudieron haber sido las aspiraciones de muchos y muchas operadoras y operadores de estas radios comunitarias. Cuando hablamos de operadores y operadoras, no nos referimos a la labor del operador, sino a todos los vecinos y vecinas organizados en diferentes barrios que llevaban adelante estos medios, vuelvo a decir, en una situación represiva que nuestro país no había vivido desde los años oscuros de el proceso de la dictadura. Entonces, cuando nosotros nos referimos a nosotros, hablamos de todas estas personas que nos fueron, con quienes fuimos compartiendo esa labor y, por cierto, con quienes llevamos adelante muchas de las actividades y gestionamos la multiplicidad de medios que se fueron generando en todo el país, y que para eso hubo que recorrerlo y hubo que generar talleres y hubo que poner mucha militancia, mucha tarea honoraria. Y por cierto, y por supuesto, que todo esto fue hecho, como vuelvo a reiterarlo, a pulmón y a ganas, porque no había en aquel entonces ningún tipo de proyectos que pudieran sostener estos medios, y si acaso alguna radio recibía algún tipo de proyecto era fundamentalmente a partir del lobby internacional que se hacía a través de algunas otras organizaciones. Entonces, por cierto, esta tarea y estos medios los reconocemos y le damos un valor y un cariño que es muy difícil evaluarlo, muy difícil cuantificarlo o medirlo. Y lo sentimos desde una cuestión particular, obviamente, y también colectiva, porque sabemos la importancia que tiene la posibilidad de comunicar de todas aquellas organizaciones, grupos musicales, personas y vecinos que han pasado por esta emisora y, por cierto, también particularmente por este programa. Los entendimos siempre desde la profundidad política que significa tener un medio de comunicación que contrasta contra los grandes medios de comunicación, y además también le damos esa significación que, por cierto, tienen de poder acercar otras voces que de alguna forma contribuyan a la evolución de todo aquel y de toda aquella que escuche. Nuestras radios no han tenido durante décadas estudios de audiencia como para saber si nos escuchan 20, 25, 30, 300 o 3.000. Algunos números hoy los podemos ver en lo que se refiere a quienes escuchan a través de la web. Podemos saber la cantidad de gente que escucha y podemos saber los horarios también en los cuales los picos de audiencia se dan en cualquiera de estas emisoras. Pero los estudios de audiencia no son muy comunes, no sabemos exactamente en el pueblo Ciudad de Iguá y sus alrededores cuántas personas están escuchando en este momento este programa, pero en el resto del día o en el resto de la semana ocupa parte de ese compartir de la radio con muchos vecinos. Suponemos que son menos de los que nosotros incluso creemos. Y por eso también hay un trabajo muy importante todavía para hacer hacia adelante y estamos profundamente comprometidos con esa tarea, nuevamente entendiendo que esto es es un momento de una responsabilidad histórica que no vamos a eludir. Como persona, llamémosle como ciudadano, llamémosle como comunicador popular, llamémosle como humanidad. Y este programa que se ha presentado desde el principio con una vocación, si se quiere, educativa, desde una perspectiva originaria y en defensa del territorio, tiene esos fundamentos. Es muy importante también establecer que para nosotros poder sentarnos acá y decir las cosas que decimos desde el lugar que decimos, hemos transitado un montón de situaciones, cuestiones, kilómetros, y este pienso siento está así. Y en nuestra América, por suerte, y gracias a la necesidad, vuelvo a repetir que es histórica, los pueblos originarios han dejado de callarse la boca. Han dejado de bajar la cabeza ante cualquier situación que se presenta. Han necesitado levantar sus voces, su andar y su actividad para poder frenar la expoliación final que pareciera vive nuestro planeta. Y particularmente nuestro territorio. Y si quiere más, tráigalo hasta su localidad y vea lo que sucede alrededor. Ningún pueblo de nuestro mundo está ausente, está libre de lo que vivimos como planeta. Y desde ese lugar, desde esa responsabilidad, es que nos sentamos y hablamos, porque no queremos solamente tener un espacio para pasar música y para pasarla indudablemente así, de manera superficial, si se quiere. No, queremos ir a lo profundo, no queremos perder la alegría, ¿no? Yo me río pila en el programa, me encanta venir a la radio, nos encanta la radio, lo dice la publicidad de Encantada FM, y por eso el valor que le damos a este medio y a todos los medios de comunicación comunitario y populares que se mantienen desde esa perspectiva. En principio eso, contarles también de alguna forma que se viene una reestructura, si se quiere, importante para esta emisora, por lo cual parte de los días que teníamos destinado y que queríamos destinar a este programa vamos a estar, pero quizá no estemos puntualmente con Faro Sur, sí trabajando para ver cómo podemos contribuir al desarrollo colectivo de este espacio comunitario, que es una radio, si se quiere, muy pequeña, de un pueblo pequeño del interior del país, pero que tiene una significancia así, humildemente lo digo, trascendental, porque es el medio que está acá. Así como dicen por ahí los cortos, que esta radio es la voz de Aiguá, esta radio también son voces desde Aiguá. Porque por eso la radio transmite en el 88.7, pero además se proyecta al país a través de Encantada.uy y a través de Encantada.uy se proyecta al mundo. Entonces, bueno, la radio cambió muchísimo en esta última década y en estos últimos años particularmente. El formato de escucha de la radio cambió radicalmente, me atrevería a decir, con relación a la radio que conocimos ya desde nuestra adolescencia. Y a esos cambios, obviamente, que son lentos, que lleva tiempo comprenderlos, que uno mismo no sabe cómo adaptarse, nos está convocando a repensar este medio y los medios de comunicación comunitarios y populares en nuestro país, y también aprendiendo desde lo que en otros lugares hacen. Por eso es muy importante no cerrar las puertas y las ventanas. Ya no es el momento quizá de quedarnos encerrados en nuestra casa, ya esa pesadilla ya pasó en parte. Saber que siempre nos pueden obligar a vivir en ese mal sueño, pero que necesitamos hoy abrir nuestras puertas y ventanas y dejar que entre el aire y que limpie lo tóxico del virus y lo tóxico que en cada uno de nosotros a veces está presente. Ese es el llamado, y desde ese lugar y desde esa profundidad es que vamos a continuar haciendo radio y que vamos a continuar diciendo. Ya vamos a tener oportunidad de profundizar en algunos aspectos de lo que estábamos diciendo acá, pero con otras luces. Con otras luces de los que nosotros invitamos para que vengan a este programa. Y nos hacemos responsables de lo que decimos nosotros y lo que dicen nuestros, por supuesto, compañeros y compañeras de la música, compañeros y compañeras de pueblos originarios, compañeras y compañeros de la red de agroecología, de la red de semilla, compañeros y compañeras de los colonos y de los aspirantes a colonos y de la gente de la tierra y también de los vecinos y de los que llevan iniciativas acá. Por eso a veces nos integramos en un nosotros con cierto facilismo, que está bueno darse cuenta cuando habla uno y cuando somos nosotros. Y por suerte en este programa puedo dar garantía y hay horas de grabación que dice que acá siempre hubo un nosotros. Te amo y no es joda. Me quiebro de nuevo. Si acá no estuviera, quisiera quedarme a dormir. Qué raro es el tiempo. Es como si te hubiera visto. Como si te hubiera visto. Y a veces yo quisiera volverte a ver. Y lo raro es que no te fuiste. Sabes que dos por tres me pasa. Amor se hubiera parece ido y al final aparece otra vez contigo. Me quedo y no hay chance, no hay chance que caigan las bombas. Yo sé que el futuro es incierto, pero aprendí que es eterno el ahora.